escuchando Veracruz Estéreo 93.5. me, baby, tainted love, tainted love, tainted love, tainted love. Veracruz Estéreo 93.5, Medellín, clásico siempre. Give the master slip. Step on the grid. Like It Any First. New Order. Invasión Británica. Veracruz Estéreo. Clásico siempre. siempre clásicos. Veracruz Estéreo, Medellín, 93.5 FM. Baby, up all night, tearing our love.

wait right here. Veracruz Estéreo, el lenguaje de la nueva gente. The hottest music on the planet. Welcome Escúchanos también en internet veracruzestereo.com. tonight. Don't be no fun, don't forget you're young on a hot summer night. Sometimes someone you're not won't wait to see what you got. Veracruz Estéreo, siempre clásico.